cosas que te quieren, que hablan solo de envidiosas. Ya no sé qué hacer para mostrar cuánto te quiero, que si tú me faltas te seguro que me muero. Y aquí la canto, quiero que la escuchen esas que te hablan tanto. Crece mi cariño, sin tu amor yo soy un niño, tanto yo te